Bueno, pues amigos, tiempo de radio. Nos encontramos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el reloj prácticamente ya nos va orillando al comienzo de una charla, sin duda alguna, que ha despertado gran interés. El título de la misma es Ciencia en la Antigua China y está con nosotros el artífice, el ponente, quien va a realizar esta tarde el prodigio que nos va a transportar nada más y nada menos que en el propio tejido del tiempo. Rubén García Benito, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras. Un título absolutamente sugerente, Ciencia en la Antigua China. Fuera de estos micrófonos estábamos ya haciendo una especie de batiburrillo donde colocábamos en situación el libro de Antonio Garrido, también sobre su particular visión de los primeros balbuceos, ¿no?, de ese momento. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, el título, como hemos visto, has dicho tú, es bastante general y lo que pretendía es atraer la curiosidad de la gente. Por supuesto, va a ser imposible tratar tan amplio tema, entonces vamos a tocar aquí pequeños esbozos para que motive la gente para estudiar un poquito más este camino de la historia de la ciencia particular en China y que motive también otros ámbitos como por ejemplo historia de la ciencia en India o el Islam, que aquí en España tenemos un gran corpus de estudiadores de este aspecto. Entonces, como digo, vamos a trazar un viaje general en el que intentaremos dar unas pequeñas pautas y si me permite la metáfora, será un viaje de estos de visitar 6 países en 5 días, ¿no? Siempre se ha dicho que hay una especie de bilocación, ¿no? Una doble interpretación entre lo que es la ciencia europea, vamos a llamarlo así, contextualizada en un contexto histórico, con esa ciencia un poco, y permíteme el término, hermético, ¿no?, que muchas veces ha rodeado el término de todo ese gran conocimiento. Oye, estos tipos sabían mucho, ¿verdad? Mucho y desde una manera bastante milenaria. Bueno, es cierto que China tiene una larga tradición, es lo que un poquito quería mostrar aquí, pero al igual que puede tener India o otros aspectos en Persia, por ejemplo, ¿no? Yo quería dar cuenta aquí de este momento particular, de esta época espacial, digamos, para resaltar que hay otros ámbitos, otras geografías en las que ha tenido una larga tradición y que nos puede servir como motivo, como para ver. China es un caso muy particular en el sentido que ha tenido un origen, digamos, independiente y eso puede nos permite rastrear un poco qué camino de exploración diferente ha habido a lo largo de la historia y luego cómo puede haber habido esos contactos posteriores y cómo se han integrado. Aquí no llegaremos a esos contactos con Europa, pero sí, por ejemplo, hubo contactos con India o con el mundo islámico en el que tuvieron su fruto, digamos, en ese sentido. Y en ambos lados fue algo que fue en ambos caminos, ¿no? En cualquier caso, alguien que hace una investigación como la que tú haces en ese tiempo libre que tú apuntabas es una especie de arqueólogo en el propio tiempo. ¿Cuáles han sido esos matices, ¿no?, esas referencias que, como decía mi abuela, ¿no?, como muestra un botón, de hecho decir, anda, pero fíjate, estos ya estaban utilizando tal técnica o conocían tal? ¿Cuáles han sido esos pequeños matices que te gustaría colocarnos? Efectivamente. Efectivamente, eso justamente, esa motivación de decir, uy, qué cosas más curiosas, es lo que he pretendido en esta charla. Debido al tiempo, como he dicho, no vamos a poder tocar los temas, entonces eso ha conformado un poco la estructura de la charla hacia ese tipo de motivación de sorprender, ¿no? Para que luego la gente un poco se pregunte este tipo de preguntas que estás tú haciendo y explore un poquito más en este aspecto, que es una pregunta bastante la respuesta es un poco complicada en este sentido, el tratar como cuál es la relación entre, como veremos, ¿no?, la pregunta siempre ha sido, ¿y por qué China, siendo tan avanzada como fue desde los primeros 1500 años, digamos, ¿por qué no generó una revolución científica en este sentido, ¿no? Esa es una de las preguntas que ha generado todos los estudios con respecto a China, también, por ejemplo, en el Islam o en la India, ¿no? Se han generado este tipo de preguntas. Pero lo bueno es ponerlo en contexto global. Por eso te hacía la mención de esa especie de China hermética, conocimiento hermético, ¿no? En el sentido, yo entiendo a veces esta pregunta como hermética en el sentido para nosotros, ¿no? Efectivamente, cuando uno se pone a estudiarlo, no era tan hermética como parecía. Simplemente es una falta de conocimiento que tenemos en Occidente en general, que, bueno, ya lleva unos años en el que esto va pasando. Pero que simplemente uno cuando estudia eso en su contexto, lo ve, se ve que hay una evolución natural y en la que se puede entender ese tipo de camino de exploración de la naturaleza. De la misma manera que nosotros hemos utilizado términos como Galileo, Kepler, Copérnico y tantos, ¿no? Como decía el bueno de Newton, ha llegado aquí a lomos de gigante. Sí. En su dialéctica, en su tejido del paño histórico, podríamos encontrar en nombres propios correspondientes directamente a... Hay infinidad de nombres. Darnos algunos, ¿no? Aquí mencionaré algunos. Sí. Con respecto a la astronomía, por ejemplo, bueno, en esto es un poco como en Europa, en tiempos antiguos, en el mundo antiguo. No hay una profesión determinada, son lo que se llaman polímatas, gente que tratan muchos aspectos de la exploración de la naturaleza. Y uno de los grandes primeros, digamos, que podemos definir es en la dinastía Han, Zhang Han, un gran, que ya veremos algunas cosas curiosas que produjo, o un astrónomo de la dinastía Shang, uno de los grandes. Hay un telescopio que tiene su nombre, un telescopio moderno que descubrió Shou Jing. Fue también uno de los grandes polímatas de la dinastía Song. Bueno, pues estoy absolutamente convencido que vamos a partir en unos instantes, en unos minutos, a través de un auténtico viaje en el tiempo, donde vamos a aprender eso de una manera auténtica y soberana. Y, por supuesto, Rubén, quedamos emplazados para en otro tiempo de radio seguir hablando de esta gran excelencia. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hoy, como saben, normalmente presenta y organiza el ciclo de conferencias Lucas Lara con el compañero Emilio Faro. Hoy no puede estar, estoy yo en representación suya, Enrique. Muchos de ustedes lo conocerán de otras ocasiones. Es especialmente grato para mí poder hacer hoy la presentación, porque tengo una relación especial con el conferenciante de hoy, Rubén García Benítez. Somos compañeros y amigos desde hace dos años. Me han dicho que sea breve en su currículum, así que voy a ir un poco detallando. Es un poco difícil ser breve porque Rubén tiene un amplio abanico de intereses humanos y científicos y de actividades. Entonces le voy a leer un poquito de las cosas de su currículum. Entre otras cosas, Rubén domina 5 idiomas, entre ellos el chino, que es el tema que nos trae hoy aquí. Tiene los estudios de grado superior en armonía, contrapunto y composición, y de grado medio en violín, el violín chino, que se llama Erfu, canto lírico, clave, música y cine, lo que hizo la composición de la música para un corto, el último verano. Ha sido segundo violín en el cuarteto Cosmos, y ha sido, o eres, hace un tiempo, y en la Orquesta Sinfónica de Alicante. Domina una variedad de instrumentación astronómica y de lenguaje de programación, y ha dado una serie de conferencias de divulgación y científica en distintos países en la supuesta carrera de investigación. La última conferencia de divulgación creo que fue en la Casa Asia Madrid, Instituto Confucio. En el Instituto Confucio de Madrid. No sé exactamente cuál es la relación que tienes con el Instituto Confucio. ¿Es colaborador o...? Me llama. De vez en cuando. Por supuesto, tiene un investigador joven con un brillante y prometedor futuro en astrofísica, que es su actividad principal. Pero Rubén ha sido becado o contratado por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China, por el Ministerio de Educación y Ciencia, para pasar un periodo en la Universidad de Fudan, en China, por la Fundación del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, para también pasar un periodo de estudios en la Universidad de Beijing y la Universidad Autónoma de Madrid. Todas sus titulaciones académicas son de la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Físicas, licenciado en Estudios de Arte Oriental, en general de chino, y a doctor en Ciencias Físicas también, Astrofísica, por la Universidad Autónoma de Madrid, que tuve la oportunidad de poder dirigir su trabajo de tesis. Finalmente, desde el punto de vista de contratos laborales, cuando terminó su tesis en España, Rubén estuvo dos años contratado en el prestigioso Instituto Kavli en Beijing, de lo cual echamos una soga para tirarlo y traernoslo de vuelta a España al cabo de dos años, y lleva con nosotros contratado en el instituto durante los últimos dos años. Señoras y señores, con todos nosotros, Rubén García Benítez. Muchas gracias a Enrique por sus más que generosas palabras y gracias a Emilio Alfaro por invitarme a dar esta charla, que ha supuesto un reto, ya que, como ven, el título es bastante general. Vamos a ver un poquito de ciencia china hasta, digamos, hasta la dinastía Song en el siglo XII, con aspectos, por supuesto, tecnológicos. Creo que representa un poco cuál era la motivación y la resolución de problemas a lo largo de la época. El título era general, lo que pretendía era traer la curiosidad. Y el reto era que en una hora, como me dijo, tienes una hora y no supongas conocimientos de historia de China. Luego, esto ha conformado un poquito lo que va a ser el desarrollo de la charla. Empezamos un poquito, voy a poner los nombres de los caracteres. Estarán todos, la mayoría de los nombres importantes romanizados, pero el aspecto importante es simplemente que estarán las fechas, no hay que memorizarlas, simplemente es un cuadro cronológico para saber dónde estamos. Y en rojo están, para que vean de un vistazo dónde estamos, indican épocas antes de nuestra era, y en negro, digamos, las de posteriores. Bueno, como decía un poco en la introducción, vamos a hacer un viaje, va a ser un viaje largo en el tiempo y en el espacio, y como todo viaje requiere un pequeño de preparación para que vayamos ligero de equipaje y con los conceptos claros que los tenemos, solo vamos a repasar unos poquitos. Bueno, esto es Shanghai hoy en día, China es parte de esta industrialización y modernidad, pero bueno, ¿cómo era China en el pasado? ¿Cómo llegó, digamos, a esto? Los estudios de ciencia y tecnología se ha visto que cada vez son más importantes. El estudio de la historia tradicionalmente se ha hecho de un ámbito de la economía, militar o de la sociedad, pero se ha visto que todo esto que está imbrincado tiene una parte muy importante en la ciencia y la tecnología, y está imbrincado en toda esta red, que es importante estudiar. Cuando pensamos en tecnología, nos viene a la cabeza igual cachivaches extraños, pero sobre todo en el mundo antiguo puede ser algo tan sencillo como esto. No tan sencillo, pero traducido hoy en día, pues un calendario que te dan en los restaurantes chinos. ¿Esto por qué? Bueno, pues sobre todo en el mundo antiguo, una de las primeras tecnologías importantes en todas las culturas era la aparición de la escritura, algo que no hoy estamos acostumbrados, pero es un paso importante. O, por ejemplo, un soporte, algo muy importante como puede ser el papel. Y todo el conocimiento que hay detrás puesto en el calendario, en esa idea de observaciones de tiempo y de exploración de la naturaleza. Con respecto a la tecnología, solo quiero recordar dos puntos. Innovación, digamos, sería la parte de esparcimiento de esa tecnología a lo largo de la sociedad. Y simplemente no solo apareció un nuevo cachivache, por decirlo de alguna manera, sino también un nuevo proceso, algo que era antes difícil de construir. Aparece un nuevo proceso que es fácil, que se estandariza y que permite esta difusión a lo largo de la sociedad. Y otro es que también son las relaciones sociales. Por ejemplo, una organización social como la burocracia puede, digamos, matizar, conformar la sociedad y llevar de una manera importante el desarrollo de la historia. ¿Por qué China? Es importante porque el carácter de sus registros científicos, que son altamente técnicos y son completos y continuos durante largo tiempo, aproximadamente 2000 años. Además de que ha tenido un aislamiento de Occidente durante largo tiempo, y esto nos permite explorar otras formas de exploración de la naturaleza y cómo ha llegado a donde ha llegado. Ya decía Francis Bacon, dice, la imprenta, la pólvora y la brújula han sido, digamos, han modificado la estructura del mundo en su conjunto más que ningún imperio, ninguna secta, ninguna religión. Entonces no se sabía que, junto con el papel, fueron inventos o descubrimientos que aparecieron por primera vez en China. ¿Qué es la ciencia? No pretendemos aquí dar una definición, esto es una tarea ardua de los filósofos de la ciencia. Pero simplemente necesitamos una definición sencilla de trabajo de historiador. Simplemente recordar que científico, la palabra científico, es de acuñación reciente del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX la revista Nature tenía sus reticencias para usarla, y el concepto de científico como una profesionalización, una institución, es muy reciente, desde el siglo XIX prácticamente. Antes en Europa a estos estudios de exploración de naturaleza se llamaban filósofos de la naturaleza. De manera que cuando yo aquí me refiero a ciencia o científico, no va a tener nada que ver con respecto a lo que hoy pensamos conformado a partir del siglo XIX. así que simplemente va a ser un acrónimo, digamos, un nombre que va a contener otros contenidos, como por ejemplo esta definición general suficientemente amplia para que podamos entender otros conceptos. Ciencia antigua como un dominio abierto y amplio de diversas actividades, que estará solapado en muchos aspectos con religión, con arte, con estética, con filosofía, con teología. Y hay que ver, antes, sobre todo antes del siglo XIX, la tecnología no como una ciencia aplicada, sino que no hacía falta una suposición de ciencia para un desarrollo tecnológico. Esto, así visto, requiere un estudio muy profundo de todas las implicaciones sociales, económicas, que aquí, por el contenido, el tamaño, digamos, temporal de la charla, va a ser imposible. De manera que he pretendido un acercamiento más motivacional, quizá anecdótico o tópico, pero que despierte la motivación para después un poco se profundice sobre estos temas importantes que están totalmente solapados con el desarrollo de la ciencia. Bueno, comencemos entonces con esta exploración de viajemos hacia el pasado. Hay que entender las ciencias en China y en el mundo antiguo en general como una tradición, son ideas y habilidades que son heredadas. En China en particular, la ciencia, digamos, estas tradiciones de exploración de la naturaleza no estuvieron subordinadas a la filosofía o la teología de su tiempo, al contrario que en Europa. Por ejemplo, Zhu Xi, uno de los filósofos más importantes, digamos, de la dinastía Song, del neoconfucianismo, tenía sus propias ideas acerca de la astronomía, del cosmos, de la cual no tenía conocimiento técnico muy importante, y los astrónomos de su tiempo, digamos, ignoraron sus ideas en este sentido, algo que en Europa no hubiera sido del todo así, digamos. Estos son unos pocos ejemplos de las tradiciones más usuales. Aquí veremos unas poquitas, principalmente relacionadas con las actividades relacionadas en este centro, y hay una variedad realmente interesante. De hecho, hay estudios curiosos, como por ejemplo reconocer cuál era el saber geológico de las estructuras geológicas a partir de los cuadros chinos, que, como si recuerdan, hay una variedad asombrosa de montañas, de rocas, y podemos saber un poco qué conocimiento tenían entonces. Claro, para que haya una tradición necesitamos no solo suficiente que haya oral, necesitamos una escritura. Y esta escritura ya aparece en el siglo XVII, antes de nuestra era, en estos huesos oraculares, los Chakuwen, en los que vemos un método que se llamaba piromancia o escapulmancia, en el que aparecen estos escritos. Es una manera de contacto con los ancestros para hacer preguntas. Y en estos momentos en los que aparece en este contexto de contacto con el más allá para obtener unas respuestas, la escritura. Esta escritura, como veis a la izquierda, son los caracteres que aparecen en estos huesos oraculares, que aparecen en caparazones de tortuga o en escápulas de animales. Tuvieron una evolución, como toda tecnología tiene, como podemos ver, y dio lugar a un número distinto de tipos de escritura, digamos, de tipos de letra, podríamos decir de alguna manera. Y los sinogramas, como se suelen llamar, por algo propio de China, de estos logogramas, usualmente llamados sinogramas, tenían una forma característica de englobar todas estas ideas. Aquí solo voy a un ejemplo. Aquí hay cinco grandes grupos en los que se pueden categorizar. Voy a dar un ejemplo típico para que veáis. Por ejemplo, este carácter de aquí es el carácter que se utiliza cuando se saluda Ni Hao, hola, es eso, el Hao de Ni Hao. Se conforma del carácter de la izquierda, que es mujer, el de la derecha es niño, y eso conforma la idea de bueno, es algo bueno. Un ejemplo un poco de cómo se le ingeniaron en otro lugar, digamos, para conformar una estructura escrita. Estas tradiciones necesitan unos soportes, como hemos visto estos huesos que aparecen, pero aparecen otros soportes, como pueden ser los exquisitos bronces san. Realmente son vasijas de rituales que se hacían durante la dinastía Shang, que contenían vino, agua o comida, y en las que la metalurgia realmente llegó a alcanzar un alto nivel en esta época. Por ejemplo, esto es un ejemplo del siglo V antes de nuestra era, y un ejemplo de unas campanas, de un set completo de campanas que tiene una afinación exquisita y en las que cada campana puede producir dos sonidos independientes, algo realmente fascinante en este aspecto. Otro de los soportes que encontramos muy famoso es la laca, si lo podemos decir poéticamente, el primer plástico de la historia, y en el que encontramos otras formas de expresión artísticas, incluso uno de los primeros mapas celestiales, también alrededor del siglo V. Y uno de los más famosos también soportes que se utilizaron fue la seda. en el que encontramos representaciones artísticas, y también fue utilizado para como contenido para escritos, y que dio lugar a una de las rutas más famosas de la historia, en las que ya se tiene noticia de las primeras caravanas exitosas que van de China hacia Irán, llegan hasta Irán hacia el siglo I antes de nuestra era. Y estas rutas se van conformando a lo largo de la historia, ya existen, digamos, completas desde el siglo I. Hay varias que van hacia la India, pasan por el desierto de Gobi, distintas. Y en ellas no solo se transmitían, mercancías, sino también había ideas. Por ejemplo, el budismo va trasladándose poco a poco a través de la ruta de la seda hacia China. Y sin duda la necesidad de un soporte nuevo es la aparición del papel. Antes hemos dicho que había distintos soportes, uno de ellos era la seda o las varillas de bambú, en los que se encuentran muchos registros, muchos libros, pero sin duda la aparición del papel la que hace en esta época, durante la dinastía Han, la que hace un avance realmente asombroso. Ya hay restos o indicios de papel hacia el siglo II antes de nuestra era. Y se le suele atribuir a Chai Lung, lo que se le atribuye realmente es una estandarización de este método, que lo hace mucho más sencillo, mucho más fácil, y en el que es fácil de realizar y de producir papel a gran escala. ¿Por qué? Bueno, en esta época, durante la dinastía Han, tenemos lo que ya empieza a haber un estado burocrático, una centralización en la que hay necesidad de escribir, de formar, digamos, de dejar registro de todo. Una característica básica de la historia de China es su, podríamos decir, ciencia histórica o de la historia, en las que en cada dinastía, al final de la dinastía y la siguiente, se realizan unos registros, unas historias de las dinastías, en las que tenemos registros continuos desde los comienzos de la historia dinástica hasta hoy en día, muy precisos. Hay más de 3.000 volúmenes con más de 40 millones de caracteres en estos. Entonces, era necesario para todos estos registros una aparición de un nuevo material que fuera barato de producir, ligero y que fuera absorbente, algo muy importante para la escritura, sobre todo en la China, en los caracteres, pero también para la imprenta. Se suele mencionar que, la leyenda dice que fue en la batalla de Talas, donde entre el califato Abbasí y la dinastía Tang, donde hicieron prisioneros de guerra a unos chinos y estos los pusieron a trabajar para formar papel. Probablemente sea una leyenda, pero sí es cierto que fue el mundo islámico predominantemente el que extendió hacia Occidente la aparición o cómo producir el papel. Y es, sin duda alguna, la imprenta la que hace que todo esto avance con mucho más rapidez en China. Ya aparecen primeros fragmentos de impresos en seda a partir del siglo XIII. Empiezan como estos bloques de madera que se tallaban las páginas y en las que se iban imprimiendo todos estos bloques para hacer conformar los distintos materiales. Y aparecen ya en los registros dinásticos los primeros decretos de impresión, digamos, masiva, que es a final del siglo VI, como medida de difusión del budismo, en los que irá apareciendo textos, se llevan hasta Corea y hasta Japón, y esto expandirá el budismo de esta manera. Y es a partir de esta época del siglo VI-VII donde se empieza a hacer una producción masiva de impresión. El primer libro completo que tenemos impreso apareció en las rutas de Mocao, en Tunhuan, del desierto del Gobi, y data del siglo IX, es el Sutra del Diamante. Podréis, si vais a la biblioteca la británica en Londres, podréis disfrutar de esta joya. Y esta producción masiva a lo largo de la dinastía Tang hace que una necesidad de impresión mayor, porque durante la dinastía Tang y Song es donde tenemos, digamos, un punto álgido a lo largo de la historia china, en lo que realmente hubo una revolución social, económica y cultural, y una necesidad de impresión mucho mayor, donde aparece en este contexto la imprenta de tipos móviles ya en el siglo XI, en la que vemos aquí como distintos piecitas donde contienen estos caracteres y en los que pueden estar hechos de madera, de cerámica o de cobre, que se fueron haciendo. Y no solo se hacían para libros, sino ya tenemos las primeras papel moneda durante la dinastía Song, con incluso distintos colores para dificultar la falsificación. Y en todo en este contexto ya tenemos un poco la transmisión, cómo se podía transmitir el conocimiento, es donde aparecen las distintas tradiciones filosóficas o de pensamiento. Las más famosas aparecen durante el primer milenio antes de nuestra era, entre el siglo VI y III, y conocemos aquí, las más conocidas, el confucianismo o el taoísmo, pero aparecieron otras muchas, como el nombre indica poéticamente en chino, las 100 escuelas, que no llegaron a nuestros días, que se cortaron. Un caso interesante es el de Mozi, en el que ya él empieza a hablar de una necesidad de justificación, de argumentación, de la, porque sea tradición no hay que tomarlo como verdadero. Y fueron sus discípulos, durante ya el siguiente, que compilaron el canon monista, en el que, traducido a las categorías actuales, tenemos materiales tan diversos como lógica, óptica, o estaban muy interesados en defensa. En esta época era llamada la época, la era de los reinos combatientes, en las que distintos estados luchaban por la hegemonía. Y están muy interesados en la defensa. Hablan, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de tratamiento que tienen de la balanza. Veamos solo un par de ejemplos de esta tradición, digamos, que no tuvo su continuidad. Y en una de las partes se empieza a defender, por ejemplo, el espacio de tiempo, podemos decir, a partir de primeros principios. En otra parte, hay unas consideraciones geométricas que nos recuerdan mucho a las definiciones de los elementos de Euclides. Por ejemplo, define el punto a partir de una división, podríamos decir hoy en día con el lenguaje moderno, infinitesimal de la línea. O esta parte exquisita e interesantísima en el que dice, el cese de movimiento es debido a un obstáculo, a una fuerza que se le aplica. Que el movimiento no cesará en la ausencia de un obstáculo es tan cierto como que un buey no es un caballo o como que una flecha pasa entre dos pilares. Es decir, para los moístas, un cuerpo que se encuentra en movimiento en el que no tiene aplicada una fuerza, continuará en ese movimiento. Dice, si el movimiento no cesa por la presencia de un obstáculo, es como algo siendo y no siendo caballo, o como gente pasando por un puente. Esto lo podemos entender de esta manera. Ahí en el dibujo de abajo veis una piedra atada a una cuerda, en el que, digamos, esa fuerza de tirantez de la cuerda hace que tenga ese movimiento curvilíneo. Esta, digamos, metáfora de gente pasando por un puente, de esa curva, hace lo que dice que una fuerza hace mover, desplazar o diferenciar el movimiento. Aquí podemos ver unos conatos de lo que podría ser la primera ley de inercia. Como digo, esta tradición no fue continuada. Pero hubo sí que nos dice, por ejemplo, en el canon moísta, es el proceso en el que las características básicas del ser cambian. Esto es una característica muy importante. De hecho, Huashue es lo que se dice hoy en día como el nombre de química, y es el Hua, esa idea de cambio. Y esa idea de cambio es la que caracterizará profundamente lo que serían las ciencias cualitativas, las que no pueden ser mesurables o a poder usar números de esa manera. Y ese estudio de estos patrones de la naturaleza, el Wenli, lo que produjo una serie de conceptos o de marco abstracto de pensamiento para estudiar estos. Se origina a partir de los patrones binarios o cíclicos, binarios como la muerte y el nacimiento, o cíclicos como las estaciones. Y es aquí donde aparece, digamos, el yin y el yang. Es como una especie de una desgranación de procesos de cambio. Vamos a ver un poquito más cómo van. El yin y el yang, digamos, forma este Tao, el Tai Chi, el supremo, y hay que entender el yin y el yang como conceptos relacionales, como patrones de interacciones. Por ejemplo, en medicina, el pecho sería el yin con respecto a la espalda, pero sería yang con respecto al abdomen. En un grado más de desgranación de cómo podemos entender estos cambios dentro de este esquema de pensamiento, aparece en lo que se llama el Wuxing, lo que se ha traducido a veces como cinco elementos, pero esto nos da una idea equivocada. Aquí no hace referencia a lo que son elementos que constituyen la materia, sino a procesos. Son, digamos, cinco categorías que son, digamos, como materiales, utilizados como mnemotécnica, materiales representativos. Por ejemplo, de la hidrología vendría el agua, o de la combustión el fuego, o de la metalurgia vendría el metal. Pero son como conceptos que ayudan a entender cambios, son propiedades de procesos en los que unos generan a otros, como por ejemplo el agua genera a la madera, o unos destruyen a otros. Entonces, esta flexibilidad lo que quiere, digamos, ver si podemos tener un modelo como la deriva, el cambio, digamos, si podemos entender de una manera. Pero no son para nada elementos constitutivos de la materia. Y es en este contexto donde tanto el yin yang como el wuxing sería un marco de pensamiento abstracto muy fructífero, llegaría a muchas de las exploraciones de la naturaleza, entre ellas la geomancia, que sería, digamos, la disposición topográfica y el análisis para poder situar de una manera acorde o armónica con el contexto geográfico las casas o las tumbas, por ejemplo. Y ya aparecen datos del uso de la brújula. Aquí tenemos un ejemplo. Las primeras brújulas serían, tendríamos esta magnetita en forma de cuchara, tendríamos una parte pulida en la que se dejaría girar y apuntaría directamente a la dirección geográfica. De hecho, ellos siempre, el nombre de brújula en chino, Chinan, es, digamos, algo que apunta al sur. O sea, que para ellos siempre la brújula apuntaba hacia el sur. Y ya digo, a principios del siglo I ya tenemos constancia de que realmente se veía que apuntaba a los puntos cardinales. Y esto, diríamos, se iría utilizando a lo largo de mucho tiempo. Y es durante la dinastía Song, uno de los grandes polímatas también, Sun Hu, en los que en uno de sus trabajos ya nos aparece una descripción de la declinación magnética, es decir, que el norte magnético no apunta directamente al norte geográfico. Y también la idea de cómo cambia de este esquema de brújula a la brújula de aguja magnética. Y es en el trabajo, los primeros formas de texto que tenemos en los que se hace referencia explícita al uso de la navegación, y es a principios del siglo XII. Sin duda alguna fue la brújula, junto con los mapas estelares que veremos un poquito a continuación, la que permitió los grandes viajes de Cheng He a principios del siglo XV, en los que con una flota de más de 25.000 personas y más de 250 barcos haría 7 viajes de exploración que llegaría hasta las costas orientales de África, en los que habían 7 tipos de barcos. Uno de los más grandes es el representado aquí. El pequeño que vemos aquí es una miniatura de lo que sería la carabela de Colón, con la que fue a América unos años posterior, con respecto a uno de los grandes barcos que se utilizaban para explorar en China. Como he dicho, tanto los 5 agentes como el Yin Yang se extendieron en muchas ramas. Una de ellas fue la alquimia. La alquimia en China tuvo un carácter directamente asociado con la búsqueda de la vida eterna. Sus propósitos eran médicos. De hecho, grandes médicos eran grandes alquimistas a su vez. Y había varias técnicas para digamos, conseguir la inmortalidad, al menos acercarse a ella, entre las cuales estaban las farmacéuticas y alquímicas. Dentro de la alquimia podemos ver 2 grandes ramas. Una es la alquimia interna, que es la alquimia fisiológica, en las que trata al cuerpo como el horno donde se producen todas las reacciones para poder conseguir la vida eterna, digamos. Y otra es la búsqueda dentro del laboratorio. Y aquí las manipulaciones dentro del laboratorio están como metáforas concretas de procesos cósmicos. Se dice en un texto: refina la plata del plomo y el ser espiritual nace de sí mismo. El alquimista reduce las dimensiones del universo a las paredes del laboratorio. Se dice en otro texto: en 4.320 años el elixir es terminado. Dice, pero el alquimista dentro del laboratorio consigue acelerar estos procesos de la naturaleza. Y con analogías numéricas y demás, consigue relacionar los materiales usados, la posición de los aparatos dentro del laboratorio, el control del tiempo y la temperatura, algo fundamental, y la balanza, una herramienta fundamental para el alquimista, en el que los tratados alquimistas son abundantísimos en la historia tradicional de China. Y la balanza era, digamos, el único componente, uno de los pocos componentes de medición, y en estos tratados se dan cantidades muy precisas de los componentes que se debe utilizar para esto. Es dentro de esta búsqueda del elixir de la inmortalidad donde surge la pólvora. Para empezar necesitas separar o distinguir los distintos componentes. Uno es los importantes es el nitrato de potasio, en lo que parece una sal. Y ya uno de los famosos prestigiosos alquimistas, Zhao Hongqin, en el siglo V, nos dice cómo diferenciarlo. Al quemarlo surge esta llama violeta. Otros importantes son el azufre y el carbón vegetal. Y estos componentes hace que la mezcla del nitrato a partir del 75% es cuando empieza a ser el tratamiento algo peligroso. Es lo que nos dicen, por ejemplo, en este texto del siglo IX. Dice, hay quien ha combinado azufre con rejalgar, sulfuro de arsénico, con nitrato y lo ha calentado junto con miel hasta estallar en llamas, quemando sus manos y rostros, incluso reduciendo sus casas a cenizas. Ya tenemos una de las primeras textos en los que hace mención a este carácter destructivo de la pólvora. Y no tardaron mucho en utilizarlo. En este tratado de técnicas militares del siglo XI hay tres fórmulas precisas con distintas componentes, de los tres componentes, para distintas explosiones que se quieren hacer, si era deflagrador o explosivos. Y es a partir de aquí donde empiezan a surgir, por ejemplo, las primeras armas de fuego. Como os he dicho, en la alquimia había también una relación numérica importante en los que había relación entre la posición de los elementos en el laboratorio y los componentes. Y sin duda alguna, una de las ciencias cuantitativas por excelencia, en este caso hablando de números, es las matemáticas. En China tenemos que entender las matemáticas no como la reina de las ciencias, como está en Europa dentro del quadrivium, sino como la asistente, pero una asistente muy importante. Ya en este texto del siglo XVIII nos dice que las matemáticas y la astronomía son indisolubles, indisolubles y no pueden separarse en este sentido. Y tenemos hasta 1000 tratados desde el primer milenio antes de nuestra era, el primer siglo antes de nuestra era, hasta hoy en día. La mayoría contienen problemas prácticos para los oficiales, como cálculo de áreas, de tasas, tipos de cambio. Quizá las primeras consideraciones con los números, aunque dentro de un plan armónico en relación con el yin y yang, son los cuadrados mágicos que recordaron un poco a los sudoku actuales. Aquí vemos esta transformación abajo, cómo puedes transformar un cuadrado mágico en otro. Y esto pasaría por el Islam, por ejemplo, y se utilizaría como, no encantamientos, pero como forma de para mejorar, digamos, beneficiar el dar a luz. Es sin duda la necesidad de una numeración la que, para todo este tratamiento, la que aparece ya desde estos huesos auriculares que hemos visto ya en el siglo XVII antes de nuestra era, durante la dinastía Shang. Y aquí vemos estos huesos, una primera sistema decimal, totalmente decimal, por ejemplo aquí vemos el 6, 5, 4, y en los que aparecen números tan grandes como por ejemplo hasta 30.000. Esto irían poco a poco evolucionando hasta el siglo III antes de nuestra era, durante la dinastía Qin y Han, hasta dar lo que hoy vemos en los textos normales, o que se dice como la letra escrita de los números. Pero fue sin duda la aparición para los matemáticos, para el cálculo preciso de las cosas, lo que dio, lo que realmente mejoró, digamos, este tipo de cálculos, la numeración con las varillas. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, abajo tenemos lo que serían las numeraciones utilizadas para unidades, centenas o decenas de miles, y entre medias se utilizarían las digamos potencias intermedias, decenas, miles, etcétera, se utilizarían estas. De esta manera podían conformar números de manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos el 231, o si había 5089, por ejemplo, se dejaba un hueco. Ya en el siglo VIII aparece un punto o un cuadrado, se va rellenando, y es el siglo XII donde aparece el círculo. Desde el primer momento aparecen o se tratan a lo largo de las operaciones sin problema los números negativos. Esto podemos entenderlo quizá desde el punto de vista del yin y yang, del complementario, en el que todo número debería tener un complementario. Podemos entender un poquito esta aparición de los números negativos, si queremos, de esta forma más poética. Se podían representar sin problema las fracciones decimales, o por ejemplo, si queremos poner comas de esta manera. Y más adelante se utilizaría un sistema para poder poner sistemas de ecuaciones, como por ejemplo este. Cuando se escribían, no se utilizaban varillas, sino que se escribía, se ponía este signo así cruzado para indicar un número negativo, y se podían poner sistemas de ecuaciones de este tipo. Es decir, que los matemáticos, ingenieros, llevaban una bolsita, una cajita con estas varillas de distintos colores, y cuando necesitaban hacer cálculos se ponían sobre la mesa y decían. Hay textos en los que se dice que realmente era imposible seguir las varillas, lo hacían de manera tan rápida que tenía una habilidad y un método de cálculo bastante eficiente. Uno de los primeros o más antiguos tratados, no el más antiguo, es el clásico de la aritmética y el gnomon. El gnomon es este palo que se utiliza para generar sombra y a partir de relaciones de triángulos calcular la altura de un objeto. Y es una recopilación del saber matemático durante el primer milenio antes de nuestra era, en la que se conforma durante la dinastía Han. Aquí es donde aparece una prueba visual del teorema de Pitágoras, Por supuesto, no se llama teorema de Pitágoras, sino el Kouku. El Kouku simplemente hace referencia a los catetos de esta de un triángulo. Y es sin duda el rey de los libros, en este caso son los nuevos capítulos del arte matemático, que también es una recopilación de todo este conocimiento matemático del primer milenio antes de nuestra era, y en el que tuvo una influencia importantísima, tal como lo podría tener los elementos de Euclides en Occidente. Es la técnica de los comentarios, que se iría extendiendo a lo largo de la historia, de comentar cada uno de los problemas, la que nos deja una información valiosísima de parte de Liu Hui en el siglo III. El arte matemático, los nueve capítulos, está conformado de 246 problemas, uno de los colección de problemas más abundante del mundo antiguo, y en los que no aparecen definiciones ni explicaciones lógicas, pero sí está estructurado en un grado de complejidad. En él, por ejemplo, aparecen, en el problema 1, capítulo 8, aparece un problema de distintas calidades de cereal, por ejemplo, de calidad alta, media y baja, en el que se propone ese problema y hay que plantear este sistema de ecuaciones. Y luego Liu Hui nos explica cómo resolverlo por un método muy similar al método de Gauss, que se descubrió en el siglo XVIII aquí en Europa. Como decía, se tratan a lo largo de las operaciones los números negativos y algoritmos para obtener raíces cuadradas y cúbicas. Y es en el último capítulo, relacionado con los triángulos rectángulos, donde Liu Hui nos deja una de las famosas demostraciones del teorema de Pitágoras a partir de este método de compactación. Esta tradición de problemas se puede reducir, grosso modo, en este tipo. Por ejemplo, aparecen problemas reales en los que nos viene se utilizan números muy específicos de tasas de cambio, de irrigación, que a los historiadores les permite un conocimiento muy profundo de la época en la que se escribían los libros. O, por ejemplo, problemas pseudo-reales en los que se dice calcula el área a partir del volumen, normalmente sería a la inversa. O recreacionales, como por ejemplo perros que persiguen a lebres, o gansos que dan vueltas alrededor de un cobertizo, o soldados que dan la vuelta alrededor de una ciudad. Y finalmente los especulativos o puramente matemáticos. Normalmente la estructura que tiene estos libros va de simplemente, es muy sencilla, problema, solución y regla. Y se encargan los comentaristas de darnos un poco una explicación de qué se pretendía con estos problemas. Como decía en el último punto, había una también cantidad de problemas especulativos, puramente matemáticos, y en ellos sería, sin duda alguna, el cálculo del número pi la que llevaría tiempo a muchos de los matemáticos. Una de las primeras formas sería el método de exhaustión, ya también usada por Arquímedes, en el que utilizas un polígono inscrito dentro y luego con polígonos externos y se intenta acotar el área del círculo. Liu Hui se dio cuenta de que había una relación entre el polígono inscrito dentro y un polígono con número de lados doble que ese polígono, utilizando el teorema el teorema de Pitágoras. Y con esto calculó una aproximación del número pi. Pero sin duda, más tarde, donde Chu Chongqing en el siglo V y su hijo hicieron una de las estimaciones más precisas de esta época, con hasta 9 cifras decimales, dando esta relación también Milu, una de las relaciones fraccionarias más aproximativas que no se conseguiría en Europa hasta el siglo XVI. No tenemos constancia de cómo calculó este número. Aparece en estas memorias, en estas historiografías oficiales de la dinastía, estos números y el valor que consiguió, pero si hubiera sido a partir del método de Liu Hui, hubieran necesitado iterar de una manera para, digamos, construir un polígono de más de 12.000 lados. Es en el siglo VII donde todo este saber matemático se compila en lo que más tarde sería llamado los 10 clásicos matemáticos, que entrarían dentro de los exámenes imperiales durante la dinastía Tang y Song. Y es en Song donde este estudio matemático se lleva a uno de los niveles altísimos dentro del área del álgebra. Por ejemplo, aquí tenemos a Qin Shi Huang, donde plantea y resuelve ecuaciones de hasta grado 10 por el método muy similar al de Ruffini-Horner, O, por ejemplo, Chu Xixie nos propone el triángulo de Yang Huai, llamado por estrellares el triángulo de Pascal, que aparece en el siglo XVII, y lo que utiliza para resolver series geométricas y también resoluciones de ecuaciones de este tipo. Se inventó también un método para poder plantear y resolver ecuaciones de hasta orden 14 con hasta 4 incógnitas. Como he dicho, esto fue fundamental, este desarrollo matemático fue fundamental y acorde con la astronomía. Aquí en la astronomía tenemos que entenderla desde los primeros comienzos. Necesitamos el concepto de el mandato del cielo, en el que el emperador tiene que estar acorde con el orden cósmico. Es decir, hay una relación entre microcosmos y macrocosmos, y la carencia de virtud o deberes del emperador, depende de cómo hacía sus deberes políticos, podía causar desastres o, en la naturaleza, como sequías o terremotos, o también, por ejemplo, en el cielo. Y es debido a esta necesidad de controlar si realmente el emperador estaba acorde, digamos, con este mandato del cielo, seguir los fenómenos celestes, en los que había, digamos, otras opciones, computar los fenómenos regulares y dar cuenta de los irregulares e impredecibles y proponer un presagio de lo que podía decir. Así que la tarea de los astrónomos en este tiempo era doble. Una, la astronomía matemática, que era incorporar tantos fenómenos en el calendario como fuera posible. Y la segunda sería la astrológica, el Qianwen, que es la palabra que se utiliza hoy en día para astronomía, en la observación de estos fenómenos predecibles y su interpretación política. El calendario era una prerrogativa del emperador y estaba expedido en su nombre, digamos, y era parte de la parafernalia ritualística para demostrar su derecho de gobernar. Por esta razón, las observaciones astronómicas eran cuestiones de Estado y durante mucho tiempo estuvieron prohibidas fuera del aparato gubernamental, ya que podrías interpretar el cielo y saber cuán bien o los planes políticos del emperador. Sin duda alguna fue la burocracia, como hemos dicho, que se originó en el siglo más o menos, el Estado centralizado, en el siglo II antes de nuestra era, en el que ya se creó desde el primer momento esta buró astronómico imperial que tendría una continuidad durante más de 2000 siglos. Y esto, sin duda alguna, modificó o afectó a la astronomía y a la filosofía. Y en cuanto a la astronomía, es lo que permitió este registro sistemático, ya que había una estructura muy fuerte apoyada por el Estado. Fue uno de los pocos ministerios en los que se permitían extranjeros, los que ya trabajarían indios o gente del mundo islámico, o por ejemplo más tarde los jesuitas. Para ver un poco la importancia de este aparataje, digamos, burocrático, aquí tenemos en la reforma del calendario 13 la cantidad de gente asignada a cada una de sus tareas, como computadoras humanas o impresores dedicados, y la cantidad de estudiantes dedicados a hacer el trabajo sucio, digamos. Esta necesidad de los registros astronómicos viene de muy, muy lejos. Ya podemos, en estos huesos oraculares que hemos visto, podríamos ver lo que podría haber sido una nova o un fenómeno extraño que aparece en el cielo hacia el siglo XIV antes de nuestra era. Y en todos los libros de la época del primer milenio antes de nuestra era ya aparecen descripciones con fechas de eclipses, de cometas, como vemos aquí, en los que se pueden datar de manera bastante precisa. Esta datación o este seguimiento del cielo es lo que hace, por ejemplo, seguir todos los fenómenos nuevos, como por ejemplo los cometas, los que se llamaban Huaxing, que eran como las estrellas escoba, digamos. Y en este magnífico documento del otro espectacular resto arqueológico de Mao Antui del siglo II antes de nuestra era, ya aparecen hasta 29 descripciones morfológicas de los cometas, a través de todo observaciones que se fueron haciendo a través de los primer milenio antes de nuestra era, en el que se ha podido reconstruir un poco las distintas apariciones del cometa Halley. Otra parte importante serían las Kessin, o las estrellas invitadas, estrellas que aparecían por sorpresa, y esto es lo que ha permitido un poco la determinación de las, por ejemplo, las supernovas galácticas, de las que tenemos poca constancia, pero es, por ejemplo, estos tres ejemplos, hay más, pero estos son los tres ejemplos más famosos, las que nos ha permitido, junto con otros registros, por ejemplo, del mundo islámico, datar un poquito cuál era, cuándo se formó, cuánto tiempo duró, y por eso ver la velocidad de expansión de la estrella. Y sobre todo, un punto muy importante es el punto concreto del cielo donde apareció. Esto no sería posible si no hubiera un registro de los mapas celestes. Las constelaciones y registros del cielo aparecen desde muy, muy antiguos, se pierden en la historia de los tiempos. Y aquí tenemos desde un primer momento la idea de los 28 constelaciones de China, o de los, lo que se llaman maldiciones solares. Y esto tendría una característica peculiar que conformaría digamos, los registros o la forma de dar las coordenadas, ya que la astronomía china se basa en posición ecuatorial, no se basa en la eclíptica como el Sol, sino en la rotación de la Tierra. Esto lo podemos entender como para ellos el norte, digamos, la estrella polar, lo que sería hoy en día, que es alrededor de lo que gira todo, es donde, digamos, una idea de lo que sería el emperador, el estado giraría alrededor de del emperador, y esta es la importancia de lo que sería el polo norte hoy en día. La descripción de catálogos ya existentes data de muy antiguo, del siglo IV, de uno de los grandes polímatas de la dinastía Han de Chang'an, pero los últimos restos los restos más antiguos que nos quedan son, por ejemplo, en este mapa de Dunhuang del siglo VIII, que se halló junto en las cuevas mismas que el libro que comentaba, el primer libro impreso, el Sutra del Diamante, y en los que ya aparece es un catálogo muy extenso de más de 1.300 estrellas. En él aparecen distintas proyecciones, está la proyección azimutal o la proyección estereográfica, que se mantendría, por ejemplo, hasta los exquisitos mapas de Suzong en las dinastías Song del siglo XI. Aquí vemos a la derecha un ejemplo en los que se pone el ecuador, la eclíptica, y en los que haciendo mediciones precisas de los datos con respecto a las proyecciones distintas usadas, se ve que ya tiene un alto grado de plasmación de todo ese tipo de proyecciones en el papel. El calendario, como he dicho, fue una parte importantísima del si no la más importante de la astronomía en China. El calendario, hay que entenderlo, que en China es lunisolar. A veces se dice, es un calendario lunar. Exactamente, es un calendario lunisolar. Y además es astronómico, lo que hace las cosas todavía más complicadas. El lunisolar intenta acoplar los periodos del Sol con los de la Luna. En un calendario aritmético, lo que utilizaríamos simplemente sería una medida media de la velocidad del Sol. Y con eso simplemente necesitas prolongar esas cuentas. Pero en un astronómico lo que te interesa es decir exactamente el día que se va a producir el equinoccio o la posición del planeta. Y esta, digamos, opción de este tipo de calendarios requiere una constante observación, porque necesitas decir exactamente del calendario dónde van a estar los astros. Para esta, digamos, acoplación de los distintos ritmos del Sol y de la Luna, pues utilizarían distintos métodos para poder, digamos, son inconmensurables para conmensurar de manera más adecuada los periodos. Por ejemplo, incluyendo como meses adicionales dentro del calendario solar. Y en todas estas fechas nos aparece, por ejemplo, el ciclo sexagenario, que se utilizarían tanto en distintas épocas, para años, para meses y para días, pero es esta datación dentro de este tipo de mecanismo de datación de fechas la que nos hace tener digamos, un registro histórico de las fechas en China absolutas hasta el año 841 antes de nuestra era. La cosa se va complicando y intentan, para poder acoplar bien todas las medidas, aparecen estos 24 periodos o términos solares, en lugar de simplemente los dos solsticios o los dos equinoccios, dividen la trayectoria del Sol en 24 periodos, y dos de estos términos solares quedarían en las festividades chinas, en las que muchas veces son lunares, y en las que, por ejemplo, el solsticio o el cercano a la primavera quedarían como festividad. Como decía, la cosa se va complicando para la precisión de los equinoccios, variaciones de la Luna, en la que no tiene un periodo fijo, o variaciones del Sol. Y esto hace que, por el carácter astronómico del calendario, y por otras cosas que ahora comentaré, que hubo más de 100 propuestas de calendario y en las que se modificaron el calendario de manera política. Esto también tenía, no solo hubo cambios o cambios de era por estas causas, sino también tenía un aspecto político, y es que cuando, digamos, había un nuevo evento o el que el emperador quería subir el ánimo de la población, digamos, poníamos el reloj a cero y, digamos, empezaba una era nueva. Este cálculo de los del calendario, de las medidas precisas de los tiempos, llegaría hasta niveles como, por ejemplo, Guo Shouqing, en el que, utilizando, por ejemplo, un diseño suyo de esfera almiral simplificada, llegaría a calcular la medida del año trópico hasta 20 segundos, solo de diferencia con lo que tenemos hoy en día. Sería uno de los calendarios que se utilizaría durante más tiempo. Hizo medidas tan precisas, tanto de las estrellas, de las posiciones, como de los movimientos, que se puede considerar, o sea, a veces se le llama el Tycho Brahe de China, y el que en China, por ejemplo, en el norte de Pekín, hay este telescopio LAMOST, el que se le dio su nombre, el nombre de Guo Shouqing. Y claro, para estas medidas precisas del cielo necesitamos un instrumental también preciso, que veremos para terminar un poquito en este. Una de las primeras ideas que tenemos aparece en este Chang'an, el que construye una esfera almilar, el que ya tenemos noticias previas a él, pero en el que la mueve a través de ruedas hidráulicas por medio de agua, para intentar también hacer como una especie de planetario y poder seguir los movimientos celestes. Esta idea del agua no viene nueva. En la tradición hidráulica en China es desde siempre ha sido preocupado por este tipo. Aquí tenemos unos ejemplos de los diseños utilizados. Por ejemplo, un contemporáneo suyo, Tuxu, un gran hidráulico, inventó fuelles de doble acción para puestos con ruedas en el agua, para poder elevar el punto de fusión y poder producir hierro en este caso. Cuando hablamos de Chang'an, no queda otra que hablar de uno de los grandes inventos. Sería el primer sismógrafo de la historia. Durante la época de Chang'an, China estuvo asolada por varios terremotos, y la necesidad de poder ayudar o de poder adelantarse a estos momentos hizo lo que probablemente sería una de las ideas más ingeniosas de Chang'an. Aquí tienes un diseño en el que habría aquí un péndulo invertido, vemos un vídeo, y que detectaría las ondas primarias, que son las primeras que llegan al terremoto. Esto constituiría, por ejemplo, tenemos un vídeo en el que se ve este péndulo invertido y cómo, digamos, este movimiento daría lugar a la impulsión de una varilla donde caería una pelotita dentro de esta rana. Cuando presentó este ingenio en la corte, sus colegas allí no tenían mucha fe en este sistema, y dio la casualidad de un día cayó una de las pelotas y allí no sintieron nada. Entonces dije, bueno, pues este aparato no funciona. Pero fue la sorpresa que 4 días después llegó un emisario con noticias de un terremoto más de 400 kilómetros de distancia. Sin duda alguna, esta idea de la rueda, de la esfera almilar potenciada por mecanismos hidráulicos, tendría un continuo proceso a lo largo de la historia de China. Por ejemplo, el otro gran astrónomo chino, este monje budista Yi Xin, añadiría lo que sería la idea del mecanismo de escape. Bueno, esto es una idea moderna, pero entendemos esta idea de movimiento no continuo, que permitiría mejorar la precisión en el movimiento de la esfera. También llevaría a cabo una gran expedición para poder determinar cuál era la distancia en kilómetros, diríamos hoy en día, de lo que sería un grado en el cielo. Y es esta idea de perfeccionar estos aparatos la que se llevaría adelante durante la dinastía Tang y Song, en la que, como he dicho antes, llegó a haber una revolución industrial. Aquí tenemos, por ejemplo, este gran canal famoso de China, en el que gran canal artificial que conectaba ríos naturales con otros cavados a mano, y aquí tenemos la idea de cómo se solventaron los distintos problemas de tamaños creando esclusas. Esto lo que permitió fue una base determinante para el comercio y para el arroz que llegaba de abajo, del sur, en el norte más de secano, y lo que dio lugar a una gran explosión económica, social y científica en esta época. Por ejemplo, tenemos ejemplos de graneros conectados a múltiples cadenas para elevar el ritmo de producción, o por ejemplo estos inmensos altos hornos que con estos fuelles de doble acción que permitían elevar el punto de fusión de los hornos. Y durante la dinastía Song, siglo XI, se ve que la producción de hierro llegó a alcanzar más o menos en toneladas el mismo que en Europa Occidental a principios del siglo XVIII. Es todo este aparataje casi industrial en el que algunas confirma o alguna gente de estudios dicen que realmente hubo una especie de revolución industrial durante la dinastía Song, la que dio lugar hasta el final, digamos, en este contexto entra el famoso reloj de Suzong, o bueno, esfera armilar potenciada por agua. Aquí tenemos este diseño del siglo XI, en el que aparecía esta esfera armilar aquí abajo. En el segundo piso había un globo estelar con las constelaciones, y aquí todo el aparataje de la mecánica. Aquí vemos un pequeño vídeo donde aparece este reloj, y aquí por ejemplo aparecían unas figuritas, todo el mecanismo interno, unas figuritas que irían indicando el tiempo como un reloj cualquiera, el tiempo en cada momento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las figuritas, como aparecían estas ventanas. Esto es una miniatura que está en el Museo de las Ciencias, donde se ve un poquito este mecanismo, digamos, de escape. Este reloj contenía también una cadena de transmisión continua. Aquí vemos el mecanismo que haría mover todo de una manera global el globo, digamos, la esfera celeste. Aquí vemos con la posición de las estrellas. Y en la planta de arriba estaría la esfera armilar, que se iría moviendo acompasada junto con otros tubos de visión para poner las medidas, o en la planta de abajo aquí estaría el tubo, el globo esférico. Bueno, hasta aquí yo creo que es un poco una idea de cómo ha ido la historia de China. Yo creo que es un ejemplo de una de las posibles historias que ha habido a lo largo de esos tiempos, y yo creo dejar constancia de que esto también se ha hecho en la India, en el que hay descubrimientos importantísimos, o en el Islam, que tenemos aquí en España un corpus importantísimo de investigación, y es la parte importante de un poquito toda la cómo las distintas formas de exploración de la naturaleza dio lugar en distintas épocas, en distintos mundos, y la posible interrelación entre todas ellas. Bueno, espero que el viaje haya sido de vuestro agrado, y con esto termino. Esto ha seguido por ti, ¿no? Que todo lo ha entendido siempre como el creador de la imprenta, ¿no? Porque entender fue, creo que fue del siglo XIII. 15, sí. ¿De ahí? Sí, 15. No, 15, Y esto me habló usted de... Sí, bueno, cada uno tiene, digamos, su camino distinto de exploración. También el contexto histórico es muy importante, y la determinación de los intereses que crea, digamos, la historia también hace que en unos sitios aparezca antes, otros después. Sí, pero hemos entendido en nuestros estudios normales, ¿verdad? Que sí, el papel, la polvo, la brújula, todo procedieron de China. Sí. Pero ahí me habló de una serie de conocimientos, de cosas que o se perdieron o no han trascendido hacia Occidente, o... Bueno, hay muchas cosas, como por ejemplo he hablado de Mo Tse, que también en China no tuvo continuidad, y otras muchas cosas también, por ejemplo el sismógrafo de Changheng no se perdió también en los tiempos, quedó en los registros, y esto también pasó en la propia China, también nos pasó a nosotros, pasó en Europa. Sí, y eso se ha comentado mucho sobre cómo hoy determinado hecho astronómico, pues sí, porque los chinos ya especificaron que en tal fecha ocurrió una supernova y tal, pero efectivamente parece que ahí es donde se ve que sí, no, tenía no solo que lo veían, sino que lo escribían. Sí, bueno, por esa, justamente un poquito he tratado de dar a esa transmisión de la idea de que era una necesidad casi política, podríamos decir, De hecho, el calendario podemos verlo como una especie de indicador macroeconómico de lo bien que lo hacía el emperador, ¿no? Era esta idea, ¿no? Entonces, digamos que por su naturaleza histórica, esa necesidad de registro estaba ahí. Ellos ya entendieron, por lo visto, por lo que me parecido con Hitler, el sistema heliocéntrico. No. No hay una idea de... aquí se trata, digamos, todo lo que es el cielo, el movimiento de los cuerpos celestes, se entiende del mundo algebraico o numérico, en el que todo se resuelve en función de las observaciones, y debido a esa complejidad es lo que, por eso esa necesidad de altos niveles de álgebra y de computación o de aritmética, no por esa necesidad de obtener. Pero es muy difícil en los textos ver una idea de, digamos, de no tener no había una concepción geométrica de lo que sería el cielo, ¿no? Entonces no hubo esos modelos de, bueno, un planeta gira alrededor del Sol. Al menos en los textos no refleja nada de eso. También es cierto que es difícil la interpretación, y es difícil ver cuando apareciendo. Hay muchos estudios, se están haciendo, se están leyendo y releyendo los textos para ver qué hay, pero no hay una referencia, ningún modelo geométrico del... Que para fijar el año con esa precisión que... En otros métodos, o sea, quiero decir, también un acercamiento por otra vía para alcanzar esa precisión, pero no hay que tampoco confundirse. El sistema ptolemaico, a pesar de lo que hoy en día hemos errado, era también bastante preciso, sobre todo con las mediciones durante la Edad Media, las tablas alfonsinas o luego Antico Brahe. A pesar de eso, tenía una precisión bastante, bastante elevada. Justamente por las medidas de Tycho Brahe, cuando los jesuitas fueron a China, ya más tarde en el siglo XVII, sus predicciones de los eclipses solares eran más acertadas que las chinas. Bueno, también es cierto que se fue dejando. Hay una complicación durante la dinastía Ming, y la historia es bastante compleja. Se fueron dejando ciertos tipos de estudios o de registros, y el calendario, digamos, que fue degenerando. Pero ahí sí, los jesuitas ahí tuvieron mejores resultados. O sea, hubo una competición con el emperador, con los astrónomos chinos y jesuitas, y ahí los jesuitas ganaron por una media hora, una hora, en la predicción de un eclipse. Eso es un principio muy interesante, dice que la ciencia no estaba condicionada por la filosofía. Por la filosofía. En ese sentido, sí, yo creo que de aquí no tenía, a ver, es una frase muy general y grosso modo se puede decir eso, efectivamente que era así, al menos comparado en Europa, por ejemplo, con la influencia que tuvieron Aristóteles, Platón y luego Santo Tomás, y bueno, una influencia importantísima, pero también fue muy interesante y tuvo sus resultados en ese sentido. Una duda que leí hace tiempo, viste que un general chino de la dinastía Han voló una cometa, estaban asediando la ciudad. No sé si has escuchado toda la historia, pero es que me llamó mucho la atención, sí. Y quería preguntar a un científico si realmente eso es posible. Entonces, voló una cometa por encima de la ciudad, la estaban asediando. Y mediante, cito textualmente el texto, cálculos trigonométricos, calculó un túnel para salir arriba. Para salir justo en medio de la ciudad y tomarla. Claro, a veces sobre China se dicen tantas cosas. Es cierto, sí. Que yo no sé si eso es posible o es una quimera o una. No sé. Parece posible, que decir, las relaciones trigonométricas estaban ahí, calculaban distancias, alturas. Con eso calculaban también intentaron calcular la distancia al Sol. O sea que era una simple. Digamos, si tienes la cometa y la distancia a donde estás. No difiere mucho, parece, el problema de otros que se trataban en la época. Sí que es cierto que es verdad que la cometa, no sé exactamente tu, digamos, este caso en concreto de la dinastía Han, no lo conozco en particular, pero el tipo de problema, digamos, estaba presente en sus gérmenes, pero podría estar, habría que investigar en ese aspecto. Pero es cierto que la cometa, por ejemplo, fue también uno de los grandes aportaciones en la cuestión de volar y de también, por ejemplo, del paracaídas. También hay noticias del paracaídas utilizadas durante parte de la historia de China. Ahora no me acuerdo la fecha, pero aparece cuando llega a Francia, digamos, le llegan unos textos en los que se cuenta esta historia de gente que se tiraba de una especie de divertimento del emperador, ¿no? Digamos que es la gente que se lanzaba con lo que sería una especie de paracaídas y paraba al suelo sin problemas. Y de estos textos tomaría la idea, probablemente, ¿no? ¿Sabe? Pero se cree que tomaría la idea para la digamos, confección del paracaídas. ¿Se ha dado alguna vez en navegar hacia el este? ¿Hacia el este? ¿A la Tierra redonda? No, como en los modelos geométricos no aparece ninguna especificación de cómo pensaban que era la Tierra. Sí que hay una idea filosófica que es permanente, que dice el cielo es redondo y la Tierra es cuadrada. Sí, cuadrada, digamos, hablando en términos estrictos y geométricos de la forma, ¿no? Y hay mucho debate sobre qué quiere decir con esto. Uno dicen que simplemente es una especie de esta relación macrocosmo-microcosmos que no tiene nada que ver con la concepción física de la Tierra, pero por las cosas que se ven un poco de los cálculos astronómicos y otro tipo cartográficos y demás, sí que parece que había una idea de, efectivamente, de Tierra plana. De hecho, al principio, sí, en el libro este del cálculo de la aritmética del gnomon, apareció un ejercicio en el que dice, bueno, la Tierra es plana, vamos a calcular con esta aproximación, o con esta idea, la distancia al Sol. Por ejemplo, ahí sí. Luego, en etapas intermedias es difícil. No aparece una especificación concreta a cuál es la forma de la Tierra. Pero, por ejemplo, ya te digo, Ising en el siglo VII hizo esta expedición para hallar cuál era la distancia de lo que correspondía a un grado meridiano con respecto a la Tierra. Es la definición del siglo de la Revolución Francesa de lo que sería definir unidad de medida con respecto al cielo. Esto podría indicar que ya tenían una idea de la idea de esfericidad en la Tierra, pero no hay nada concluyente. Otros dicen que no tiene nada que ver con eso. ¿Dominaban algún tipo de lente para en el siglo I, un lugar de decir en ese hueso oracular dejar una huella tan sumamente bien definida de...? No, la técnica que se... Era propia observación. Que se cree, dices para observar los fenómenos. Claro, claro. Buena vista que tenían. Simplemente, bueno, luego se van viendo aparatajes, por ejemplo, toda la esfera armilar, había un lo que se llama un tubo de observación y en los que con eso podías poner, digamos, como una mira telescópica, poner la estrella y ahí podías leer con precisión las coordenadas de esa estrella, ¿no? Eso es uno de los que también aparecería aquí en Europa, ¿no? Pero es uno de las herramientas, digamos, más sofisticadas en ese término. No había nada de óptica. Antes de la llegada de los jesuitas no se cree que había nada de telescopio, digamos, de relacionados con la óptica, digamos, en plan de observación, ¿no? De telescopio. En esa idea del microcosmo que acabas de decir, que nos encerraban en una habitación, podríamos interpretarlo como el laboratorio más primigenio, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, realmente era un laboratorio. Si lees los textos, aquello estaba lleno de cachivaches, de, bueno, muy parecido a lo que sería, o con relación a un poco a la idea de la alquimia, ¿no? Que aparecía en el medievo, ¿no? Pero realmente, leyendo los textos alquímicos, hay una descripción de cachivaches de todo tipo y de precisión en sus medidas y demás. No es interés en la búsqueda esa de la inmortalidad, ¿no? Pero realmente era un laboratorio. Con permiso, voy a hacer una pregunta. La última que nos has puesto imagen de la esfera esta armilar tan compleja, con tantos engranajes, sí, me ha hecho recordar el aparato de Tikera. Sí, sí, sí. Entonces eso me retrae a los primeros comentarios de la relación directa de causa-efecto entre China y Europa, más allá del viaje de Marco Polo, sí, o algún otro que se conozcan. Por ejemplo, has mencionado la teoría de Pascal. Sí. ¿Existe investigación en ese sentido? Y, por ejemplo, ¿has parado los viajes de Chang'e? De, sí. Chang'e la has parado en Egipto y la has parado, no has llegado a América, que has preguntado cuándo así llegaron más al este. Dije, ¿sí, no llegó al este? Alrededor del 1430, el emperador cortó los viajes. No, y se sigue estudiando por qué. Hay varias razones. Siempre estaban preocupados por las zonas internas, la constante entrada de ataques de bárbaros y demás. Se han expuesto multitud de problemas. Que yo sepa, a día de hoy no hay nada claro de por qué. No pasaron del Nilo tampoco. Bajaron hasta, digamos, las costas de Swahili. Pero no para la Madagascar. Lo que es la costa este, hasta el sur, digamos. Otra idea, dices que a medida que fueron bajando, porque claro, visitaron más de 30 países, se llevaron, como he dicho, hasta jirafas, como en estos barcos gigantescos, como muestra para el emperador. Visitaron más de 30 países, que Siam, Laos, demás. Todos estos eran países, digamos, relativamente avanzados con respecto a ellos. Una teoría dice que a medida que iban bajando no iban encontrando nada de su interés. Entonces dice, bueno, ¿para qué seguir, no? Bueno, es otra idea, pero la causa es realmente compleja y siguen estudiando. Me gustaría mucho usted un mapa de las rutas que hicieron, la serie de viajes, que lo más que llega es por el Oriente Medio. Abajo, hasta Madagascar, casi. Hasta Madagascar. Sí. Sí, sí, sí. Hasta ahí, más o menos, es lo que se tiene constancia. Pero, ¿en qué época se eso sí lo principios del siglo XV. Empieza en 1403 hasta 1430 y tantos son los 7 expediciones. Los primeros portugueses que iban para allá. Sí, hay muchos registros de alguien que ve estos gigantescos barcos y dicen, he visto un barco de la India, tampoco se sabía mucho, ¿no? Gigantescos barcos cruzando las costas orientales, ¿no? También hay registros de, parece ser, de encuentros durante la dinastía Han del siglo III antes de nuestra era, entre lo que podía ser una escuadrilla romana y un escuadrón militar chino, por ahí perdido en mitad de. Entonces siempre hay estas ideas de contactos que hubo, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, muchas gracias.